tierra roja, fecunda por la lluvia. Los ríos que te riegan son venas de tu raza. Y la lluvia interminable que caía, y la luna te guiaba. Tu estrella la forjaste con fuego de tu frente, y el tiempo liberado por fuerza de tu lanza. Y la estrella de horizonte fue tu emblema, tu mirada y tu bandera. Que se presentó allí el invasor, cuerpo de hierro, brazo de metal, que escupe fuego y rayo mortal. Bajo el canelo se reúnen ya los más antiguos para preguntar a los espíritus del tiempo, de los ríos, de la tierra y del volcán. Tiempo de combate soy igual que ayer, y frente a frente se tiene que dar. Cuatro siglos hace ya que nos habló, y se sostiene aún su retumbar. Y en tu olvido fácil, pueblo herido, hay tantas palabras para despertar. Y en tu alma fuerte, pueblo herido, hay miles de lanzas para degollar. Muerte, sombra y destrucción deja en su huella, en su galopar. Y el rapto de 3000 hermanos, sí, su propia muerte va a significar. Porque es allí donde el secreto, el velo, la mentira se descubrirá. Y el grito enorme que de allí estalló es hoy el mismo que hay que gritar. Tiempo de combate soy igual que ayer, y frente a frente se tiene que dar. Cuatro siglos hace ya que nos habló, y se sostiene aún fácil, pueblo herido, hay tantas palabras para despertar. Y en tu alma fuerte, pueblo herido, hay miles de lanzas para degollar.